Incluso sus amantes confirman que Hugo Chávez no tomaba ninguna decisión importante sin visitar antes a su bruja de cabecera. Querida Cristina, un abrazo grandote. Amiga mía, acudo a ti para presentarte al cabo primero, quien es uno de mis centauros de la muerte. Presenta un problema serio. Yo sé que tú lo vas a ayudar. Mándame escrito lo que tú consideres el caso y lo que necesitas para tu trabajo. Te quiero mucho, hasta el fin. Rafael. Hasta el fin. Hugo Rafael.